Momento de columna en Ruta Alternativa. Ahí ya estamos y por supuesto anunciamos que hoy teníamos columna con Clara Gallardo ahí desde Cárceles. Y buenos días, Clara. Hola, buenos días. Qué difícil, la vara muy alta después de ese corresponsal, ¿no? Ponerme acá es complejo. No, Clara, estás a la altura, quédate tranquila, sí. Estás a la altura. No tengas problema, no. Él es, aparte de esto es circunstancial, viste, es por este claro. Mundial, después sí. Pasa, no viene más, ¿no? Sí, está dentro de 4 años. Sí, no. Claro, no te... es ahora un ratito, sí, ¿no? Sí. Jugamos todos a que podemos hablar de fútbol y después ya está, digamos. Claro, está. Por eso, totalmente, no tengas problema. Totalmente. Perfecto. Para serles sincera, tenía una columna preciosa para hoy. Pero se te rompió. Rox, no puedo y no quiero, o sea, omitir lo que está pasando respecto al debate que estamos teniendo ya hace casi un día en nuestro Congreso respecto a la legalización del aborto. Hoy se escuchaba a Rosa de la mañana, decían, no es la despenalización, ¿no? Como parece mentira, pero tenemos que seguir aclarándolo, sí, digamos, no es solo eso, sino que es la legalización y todo lo que implica. Ayer estuve, les comento brevemente, antes de arrancar, en las calles, como muchas y muchos de nosotros, y bien sabemos que los que estuvimos ahí, hay algo como intransferible, ¿no? No sé si les pasó, pero hay algo intransferible que no aparece eso en la foto ni en el video que mandamos por WhatsApp, ¿no? Como algo que no se puede contar, que por supuesto que no viene de ahora, ¿no? No vamos a ser injustos, que esto viene hace tiempo largo, pero me da la sensación que ayer se empezó como a visibilizar y se resumió en las calles pintadas de verde, que es totalmente, digamos, conmocionante. Y creo que esto sucede porque muchas de las mujeres estamos tomando tanto el ambiente público como privado. Y eso me da pie para compartirles que justamente creo que por eso hay que problematizar esta temática justamente en las cárceles, ¿no? Ajá. Recordemos que el programa en el que estoy participando, que es el programa de prevención de violencia en la unidad 39 de Ituzaingó, es una población masculina. Y eso ya implica, digamos, me parece que es un desafío y está dirigido a una población que sostiene el patriarcado desde una lectura, desde varias lecturas, pero en principio desde la lectura de la desinformación, digo yo. Empezamos a laburar esto con los grupos y la verdad es que lo que empieza a surgir es la más pálida idea de las bases del proyecto, ¿sí? Queda como en esta cuestión de la desinformación, ¿no? De lo que venimos pensando en, bueno, esto que decía antes, ¿no? Que es la legalización y que no implica solo la despenalización. Claro. Esta cuestión de ciertos imaginarios y mitos, ¿no? De que todas las mujeres vamos a salir a abortar. Entonces, bueno, aparece una lectura de desinformación, de desentendimiento también dentro de las cárceles, no querer toparse, acercarse con eso que pasa en la trinchera y que justamente a mí me ha llamado bastante la atención porque es de donde ellos vienen, ¿no? Como algo en uno de los grupos me puse como a hacer algún detalle posible de qué implica un aborto clandestino y las herramientas que toman, ¿no? Y cómo se realiza. Y era impresionante como ver la cara de asombro cuando, digamos, es un terreno en el cual ellos lidian todo el tiempo, ¿no? Con lo clandestino, con lo que pasa en por fuera de lo visible. Y otra cosa que también pensaban, porque justamente hay que hablar en las cárceles, es porque hay un discurso sumamente rígido. O sea, no, bueno, esto lo hemos pensado ya y lo hemos hablado en otras columnas, de donde ahí la palabra al no circular, donde no se ponen a pensar, obviamente como una estrategia del dueño de circo, ¿sí? No porque haya una población ignorante, ni mucho menos, sino como una estrategia. Y también como una modalidad, digamos, de las personas privadas de libertad en pensamientos absolutistas. El pensamiento absolutista me refiero a esta cosa binaria, ¿no? Sí al aborto o no al aborto. Claro. Algo totalmente rígido. Y me quería detener un poco en esto porque entiendo que esto no es de pibes malvados, ¿no? Malos o ignorantes que piensan de forma binaria, sino porque, bueno, hay algo de estar caídos en el mapa, ¿no? Y creo que cuando eso te pasa, de alguna manera ese pensamiento tan absolutista te repara, ¿no? Te da como un margen, te da como como un sostén ante todo eso que está caído. Entonces, bueno, si yo opino o si yo pienso de forma segura y rígida, y entonces, bueno, voy a suponer de que voy a poder caminar un poco más tranquilo y bueno, sobre todo lo que implica caminar dentro de, claro, de una institución, sí, como la cárcel. Claro. Uh-huh. Hay que hablarlo también porque legalizar el aborto, me parece que la temática que plantea el proyecto de ley, de lo cual todavía estamos esperando, uh-huh, a ver qué resuelve, es una excusa para hablar de otros temas. Entre millones pensaba esto, el no deseo ser madre, ¿no? Uh-huh. Como un tabú enorme, uh-huh, la decisión de los cuerpos, bueno, el empoderamiento de las mujeres, y no es casual que nosotros seamos mujeres las que estamos hablando con ellos respecto a esto, y esto también genera, bueno, muchas cuestiones resistenciales. Por supuesto, la culpa, ¿no?, como modo de callar, y ahí aparecen, bueno, estos pensamientos religiosos y moralistas que... enseguida suceden. Sí. Entonces, por todo esto se nos ocurrió, ese era un breve preámbulo para contarles que nos fuimos con los muchachos de ADEMI, que creo que estamos, sí, al tanto de quiénes son. Sí, sí. Lo comento para el que no lo sabe, es un sindicato docente, uh-huh, que a través de una comisión, tiza en mano, armaron un proyecto hermoso, que es para bajar a las aulas, en las escuelas secundarias, sobre este tema, ¿no? Sobre debatir en las escuelas y en las aulas con los docentes el proyecto de ley. Uh-huh. Lo piola y uno de los motivos por los que creemos que estaba bueno un poco reacomodarlo para las cárceles, pero apoyando un poco su lógica y su proyecto, es que va de un menor a mayor complejidad. Uh-huh. ¿Qué me refiero con esto? Les cuento mínimamente. La primera actividad son cuatro relatos de mujeres que refieren, por distintas razones, interrumpir el embarazo. Entonces, uh-huh, te encontrás con el caso más estereotipado, son dos casos bien estereotipados, que es la mujer que desea interrumpir su embarazo porque ese embarazo es producto de una violación. Bien, estamos todos de acuerdo. Segunda cuestión, la mujer que decide interrumpir su embarazo porque está en riesgo su salud. Estamos todos de acuerdo. Llegan dos casos que ahí es donde se complica la situación, donde, claro, aparece en el grupo muchas cuestiones resistenciales y de mucha incomodidad, que es una mujer que tomó anticonceptivos, pero que les caía mal, que cambiaba de médico, que la obra social lo dejó afuera, que mientras que buscaba otra obra social, cuestiones de la vida cotidiana, hace que en ese momento aparezca un embarazo no deseado, uh-huh, la pareja, su partner, se borra, uh-huh, y ella decide interrumpir su embarazo. Y un último caso, que es una piba que tiene todo, tiene mamá, tiene papá, tiene colegio, tiene trabajo, tiene, uh-huh, casa, tiene todo, Netflix, uh-huh, tiene todo. Pero desea aún así interrumpir su embarazo. Claro. Porque también, uh-huh, se cuida con métodos anticonceptivos y aún así, ¿no?, que esto también es algo que sorprende, aún así las mujeres nos podemos quedar embarazadas, sí, sí, con, uh-huh, ese método, uh-huh, y decide interrumpir su embarazo. Este caso es el que más incomodidad provoca desde ya. De menor a mayor complejidad, les decía antes, ¿por qué? Porque en estos casos, digamos, esta primera actividad enfocamos un poco a que ellos opinen, ¿no? Bueno, ¿qué sentís? Que como algo, una suerte de corazonada. Y ahí donde todos empiezan a opinar, y este es el mejor momento un poco para llevar algo más educativo, llevar estadísticas, llevar información, bajar esto, ¿no? Esto de qué es el anticonceptivo, cuáles son los riesgos, por qué la mujer se queda embarazada con anticonceptivo. Aparece algo de una clase casi de educación sexual. Claro. Porque no se puede no tocar esos temas desde ya. Y bueno, y ciertos tabúes, esto que les decía antes, ¿no? Porque ¿de dónde sacan esto que la mujer salimos corriendo a abortar? Cuando, claro, justamente lo prohibido, sí, ¿no? Y ahí hacemos el paralelo con el delito de, claro, la delincuencia, ¿no? Cuando, claro, que se prohíba que haya una pena de la delincuencia, no implica de que la delincuencia baje, sino todo lo contrario, todo un circuito y un mercado respecto a eso. ¿Hacia dónde vamos? A un segundo momento, que es hacer un análisis casi semántico y sintáctico de los argumentos que hay detrás de las opiniones. Entonces empezamos a pensar un poco, bueno, sobre todo cuando es invisible y es más peligroso, cuando hay argumentos morales, cuando hay argumentos religiosos, científicos, en los argumentos en contra de este proyecto, y cuando están los argumentos sociales y culturales, ¿no?, uh-huh, en los donde enfocamos. Uh-huh. Para ir cerrando, lo que no estamos dispuestos a analizar un poco son las paparruchadas que hemos escuchado a nuestros diputados allá en el Congreso. Estuve escuchando un poco hoy a ustedes haciendo algunos recortes. Les agrego alguno más para a modo de compartir. Del Twitter de Pablo Molinari, que se tomó el laburo de hacer como una especie de recopilado de estos, no sé, enunciados, no sé ni cómo decirlo. Sí, no, sí, claro. no tienen nombre. Hay uno que me pareció, no tienen nombre, Rox, totalmente. No. Que toman una frase de María Teresa de Calcuta, ¿ya? ¿Viste? Cuando poder de transformar algo es manipular. Sí, claro. Escuchen esto, los niños son como las estrellas, nunca son demasiados. No lo puedo creer. Bueno, los fetos abortados se estresan, es brillante. Cementerio y crematorio de fetos. Bueno, ese circuló bastante. Ese circuló bastante. Y después, bueno, lo peligroso, que ya no es tanto para reírse, de cómo meten, digamos, al pobre, ¿no? Y confunden todo con todo. Los pobres no descartan embarazos, usan la palabra descartar. Porque a ellos no les sobra nada. Los pobres no abortan porque tienen valores, un hijo es la oportunidad de una madre de salir de la pobreza, bueno, eso sí, yo creo que ya son más peligrosos, ¿no? Esconden ya una intención. Creo que el debate que en el Congreso queda muy pequeño por sobre lo que está sucediendo y lo que sucedió ayer en las calles. Hay algo de una batalla ganada. Sin embargo, bueno, ojalá que no nos alcance eso, ¿no? De que hoy, antes que empiece la apertura del mundial, por favor, que sea ley, que sea ley. Por lo menos que se apruebe acá en diputados y tengamos la instancia de continuar debatiendo esto, ¿verdad? Sí, y luchando, ¿no? Porque luchando la lucha no se termina, evidentemente va a haber una lucha, pero bueno, es esta batalla, como bien lo dijiste, la calle y el debate se ganó, ahora la media sanción y vamos por más. Vamos que sea ley. Interesantísimo, se abrieron una serie de cosas que me fui anotando, pero quedarán para la próxima. Clara. Acá estamos. Bárbaro. Un saludo muy grande. Muy bueno. Gracias, Clara. Un abrazo. Un gran abrazo. Clara Gallardo y su columna de cárceles.